Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Te salvarás de todas las maldades que has recibido. Dijo Jesús a sus discípulos: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevados ante los gobernadores y reyes por causa mía, para que deis testimonio ante ellos y los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué debéis decir, porque en aquel momento se os comunicará lo que vais a decir. Pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino que será el Espíritu de vuestro Padre quien hable en vosotros. Entonces el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres para hacerles morir. Y todos os odiarán a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te salvarás de todas las maldades que has recibido. Todo lo que te han hecho, todo lo que has recibido de la maldad de otros, de todo ello te salvarás, porque ya pasó Navidad, ya llegó Dios al mundo y está en el mundo. Porque después de morir resucitó, como tú después de sufrir tanto volverás a la paz, a triunfar en el mundo, en tus cosas, en todo, porque Dios ha visto que esperaste en Él. Y Él, Dios, Jesús, vino al mundo y el mundo es tuyo. Puedes hacer todo el bien que quieras en este mundo. Puedes soñar en un mundo mejor, porque Dios está en el mundo. Está en ti por vivir en gracia suya, de Dios. Estás salvado. Vive para disfrutar de tu salvación. Vive para devolver bien por mal. Vive para hallar la felicidad que se te negó. Ya llegó tu hora de ser feliz. Disfruta de tu vida. Propaga tu fe. Que sea ella, tu fe, la alegría tuya y de todo aquel que te conoce y te quiere bien. Los que te quisieron mal, esos, los que te hicieron mal, si no quieren aceptar tus buenas obras, son libres. Se perderán tu alegría y no tendrán alegría, pero son libres. Tú, Hijo fiel de Dios, haz el bien y disfruta de tu bondad en el Señor. Todo ha sido para bien. Olvida el mal que te hicieron y haz el bien sin mirar a quién, porque tú eres bueno. Y esta es tu alegría, esa capacidad en tu libertad de decidir hacer el bien y hacerlo. Los malos han perdido. Sin su maldad y con su maldad no han conseguido hacerte pecar, no han conseguido que dejes a Dios, no han conseguido hacerte como ellos, sino que has sufrido, has resistido, has luchado para ser siempre bueno, buena y hacer el bien. Este triunfo te llevará a los más altos logros de satisfacción personal y de grandes beneficios humanos y divinos. Has triunfado. El éxito es para el que es salvado de todas las maldades que haya recibido. Y se salva el que no toma la venganza por su mano, sino que espera la justicia. Se salva el que no guarda rencor, sino que tiene misericordia con el pecador. Se salva el que reza, trabaja y hace el bien sin mirar a quién. Sálvate. Deja que Dios te entregue por tus bondades, oraciones y obras de fe las ganancias del bien, que la vida te paga con la moneda universal del éxito. Si fuiste un perdedor por la maldad de tantos, ahora eres un ganador por tu bondad. Solo tuviste que esperar que el tiempo, unido a Dios, a la verdad, hiciera germinar tus plantas de bondad, de bien, para agradar al sumo bien. Felicidades. Ayer fue Navidad y Dios, bebé, te regaló y te regala la salvación. Viva los hombres fuertes. No hay fuerza más fuerte que la bondad, por las obras de la fe, las oraciones de piedad y la caridad. Has ganado, vencedor, por tu bondad. Viva Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.